Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana, que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo, porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Ok, señores, aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Claro, levantamos el telón de la música independiente para acompañarlo a usted en esta tarde de lunes, soleada aquí en Santiago. Buena temperatura tenemos para disfrutar de buena música independiente. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a acompañar durante toda esta edición, 65 semanas de difundir lo mejor de la escena under. Bueno, les quiero contar que para esta edición 65 tenemos de todo. Sencillamente de todo, porque estuvimos en terreno, tenemos premios para ustedes, tenemos harto premio para ustedes, ojo con eso. Nuevamente vienen premios líquidos para que estén muy atentos. También tuvimos notas en terreno. Tenemos nuevamente música en vivo aquí mismo en el Living Studio de Radio Espacio. En un ratito más vamos a estar con los muchachos de Ácido Muriático. Así que no se lo pueden perder. Hoy día nadie se puede quedar sentado en ninguna parte. Estamos también, vamos a inaugurar una nueva sección que empieza la próxima semana a pito, ¿no? a pito del mundial, claro. Así vamos a comenzar, vamos a industrializarnos un poco dentro de la pelotita también para ponernos a tono con esto que ya comienza la próxima semana. Así que tenemos de hartas cosas para ustedes en esta edición 65. Pónganse muy cómodos porque comienzan las dos horas menos productivas de la semana. Ahí lo comentábamos por ahí con un par de músicos del fin de semana. Perfecto. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar de inmediato con esta edición 65 para todos ustedes. Bueno, les quiero presentar a la banda Miguelitos, que son los encargados de abrir el telón, ¿no?, de esta edición 65 con el tremendo tema Arauco. Así partimos con toda esta edición 65 de Radio Espacio, claro, con toda la potencia de Miguelitos y su tema Arauco. Mayor información sobre ello, simplemente ingrese al www.myspace.com/miguelitosrock. en el MySpace, Miguelitos Rock, para obtener otros temas de esta banda de Santiago, Miguelitos, a quienes les enviamos un gran abrazo, a JD, a Osesno, Raquidio, ¿no? y a Mr. Chino, los muchachos que dan vida a Miguelitos, que dieron el comienzo, el puntapié inicial a esta edición 65 con su tema Arauco. Buenísimo, partimos con todo, ¿no? Hoy día vamos prendiditos con esta edición 65, muchachos, para aliviar su día lunes, para los que lo escuchan en vivo, claro, y para aliviar cualquier momento para todos los que lo escuchan en formato podcast durante toda la semana, que nos descargan, nos pueden escuchar en su teléfono, en su reproductor de MP3, o en el formato que usted desee, claro, para eso estamos aquí en Radio Espacio. Amigos míos, recuerden que este jueves, sí, sí, este mismo jueves, por fin llega el día y lanzamos oficialmente el DVD de la presentación del primer evento de Radio Espacio, que fue ahí en la sala SCD del barrio Bella Vista, recuérdenlo ustedes, donde estuvimos con la banda Atalayá y también los muchachos de Eclipse. Bueno, ese DVD oficialmente se lanza este día jueves, no lo puede olvidar, este jueves ahí en el Juventud de Providencia y en Padre Mariano 156, vamos a empezar alrededor de las 18:30 horas. Si usted a esa hora todavía está trabajando, es un hombre trabajador, no como la producción de este programa, claro, usted entonces puede llegar un poquito más tarde, no hay ningún problema. Recuerde que la entrada es absolutamente liberada para todos ustedes, para que vayan a disfrutar de buena música. Vamos a presentar el DVD y por supuesto vamos a tener música en vivo a cargo de los muchachos de Eclipse, que van a estar tocando para ustedes. Y después, claro, porque eso va a terminar temprano, ¿no? Pero después les tengo otro datito para ese mismo día, que nos podemos ir todos, yo los puedo llevar. y nos vamos todos juntos a vacilar, ¿ya? Perfecto, eso es para el día jueves, no se lo puede olvidar. Igual en Panfleto Acústico le voy a estar actualizando toda esta misma información, ¿ya? Bueno, oigan, amigos míos, como ustedes saben, todas las semanas la idea de este programa Radio Espacio es conocer bandas nuevas, conocer también y recordar a las bandas que ya son parte de la casa, que han sonado varias veces aquí en el programa y que todas las semanas los estamos programando continuamente para doblarle la mano un poco a las grandes industrias, estas que nos dicen que son como 10 nomás los grupos que existen y que son 10 los que tenemos que escuchar y nos tenemos que quedar con eso. No, señores, hay mucho más que descubrir y aquí en Radio Espacio estamos para eso, claro. Y bueno, esta no es la excepción. Les voy a presentar esta semana a tres bandas nuevas que no han sonado aquí en el programa. Estamos hablando de los Melancólicos Anónimos, muy bien eso, Nevi Snack y los amigos que llegan ahora ya aquí al programa. Estamos hablando de Geofrontiers. Miren, Geofrontiers es una banda que opera aquí en Santiago, ¿no? Tienen un rock alternativo como estilo y ellos están juntos desde el año 2006. Los integrantes de esta banda, Geofrontiers, tal cual, son Ignacio Astorga en voz, Jorge Alvarado en guitarra, Cristian Bravo en guitarra también, Nicolás Pérez en bajo y Tomás González en batería. Y si les parece, vamos de inmediato a descubrir qué música es la que ejecutan los muchachos de Geofrontiers, que se presentan frente a todos ustedes, porque escuchamos el tema Killing Joke. I'm tired to make a Estupenda la música que escuchábamos, eran los muchachos de Geofrontiers con su tema Killing Joke. Oye, bueno, el tema. Prendidito para esta edición 65. Mayor información de los muchachos, ¿usted quiere saber dónde puede obtener más sobre ellos? Simplemente ingrese al www.geofrontiers.net. www.geofrontiers.net y podrá obtener mayores datos, otros temas, fotografías y todo lo que necesite saber de esta banda Geofrontiers de Santiago. Bueno, lo que escuchábamos era Killing Joke, que es parte del disco Ethnical Support, que es su EP. Es un EP que ellos nos enviaron acá a nuestro correo amigo radioespacio@hotmail.com para ser parte de esta gran familia de músicos independientes como es Radio Espacio. Agradecemos, por cierto, a Ignacio, a Jorge, a Nicolás y a Tomás y a Cristian, que son los que dan vida a Geofrontiers. Buenísimo, Killing Joke, Geofrontiers se presentó frente a todos ustedes en esta edición 65. Claro, recuerden que todas las semanas estamos presentando bandas nuevas, esos que, los que además tenemos que ponerle oreja, ¿no? Para ver cómo está la calidad del circuito. Y claro, tenemos una gran cantidad de bandas independientes que han sonado muchas veces aquí en el programa. Y todos estos grupos que van ingresando se forman parte ya de nuestra parrilla programática y van a empezar a sonar de manera constante aquí en el programa. Bueno, usted ya lo sabe, usted que sigue semana a semana este programa, ¿no? Para todos los amigos que también lo siguen en vivo y participan activamente del chat. Claro, podríamos ir a darle, tiro una vuelta al chat. Ya, después de un tema más vamos a ir a dar una vuelta al chat, a saludar a todos los amigos que están escuchando a esta hora en vivo. Recuerden, ahí pueden linkear. Si usted está escuchando el audio en vivo, puede linkear dos veces ahí mismo en la página y cae de inmediato en el chat, donde lo están esperando los amigos, que ya tenemos casi presentadores, ¿no? Están como en el lobby, ¿no? Podríamos hablar, no sé, de la gente de Terraplén, de Rodrigo, de Mute, de Moldún, de Atalaya. Ellos son como los que reciben a la gente ahí en el chat, van a estar muy bien atendidos por ellos. Siempre están ahí en el lobby, esperándolos, recibiéndolos, ¿no? Son los botones del chat. Perfecto. Oigan, amigos, recuerden comentar en podcaster.cl. Claro, en la página, ahí siempre nos encuentran dentro de los 10 más escuchados. Algo que agradecemos de verdad. Y también lo agradecen todas las bandas que suenan a través de este programa. Nos han hecho ser el podcast musical más escuchado del país. Así, así de tajante. Muy bueno eso. Para tener más potencia y para tener mayor difusión para todas las bandas. Esa es la gran idea, doblarle la mano al sistema y que todas estas bandas tengan el protagonismo que se merecen. Así que puede comentar ahí también en www.podcaster.cl, donde nos encuentra siempre dentro de los 10 más escuchados. No lo olvide. Claro, también se puede unir a nuestra página de Facebook. Claro, porque nosotros tenemos dos perfiles. Como ya les comenté la semana pasada, nuestro primer perfil ya se llenó con 5.000 amigos, que es el máximo que permite esta plataforma de amistad Facebook, pero tenemos otro para recibir todas sus solicitudes de amistad. Pero también tenemos la página oficial, que está ahí en Facebook también, donde ahí usted puede estar al tanto de todos los videos que subimos, las fotografías, de las noticias, de dónde vamos a estar reporteando, de qué anda haciendo producción. ¿Se podrá poner eso en el Facebook? ¿Qué anda haciendo producción? Difícil. Nos pueden censurar. Ya, perfecto, pero bueno, la idea es que usted se mantenga al tanto siguiéndonos ahí en la página de Facebook. Usted le pone me gusta, claro, porque antes era como hazte fans, ahora es como me gusta, lo cambió la gente de Facebook. Qué sé yo, la cosa es estar conectados. También nos puede seguir a través de Twitter, como nos encuentra como Radio Espacio Pod. Claro, esos son los sistemas que tiene para estar sumamente cerca de la música independiente que programamos aquí en Radio Espacio. Ahora nos vamos a disfrutar de música que llega desde La Serena. Oye, qué rico. Quedaron de mandar papayas los muchachos de Los Claudios con su tema Pirulín. Me desperté por la mañana, no entendía nada. Quemado estaba mi colchón. Salí de la mesa, un perro de cabeza. Estaba durmiendo en mi sillón. No, nunca me gustó volverme yo. Yeah. era la música que nos llegaba desde La Serena con Los Claudios, su tema Pirulín, tal cual. Oye, mayor información de esta banda de La Serena, simplemente ingresa al myspace.com/losclaudios. La banda se llama Los Claudio, pero en el MySpace es www.myspace.com/losclaudios. Ahí sí, ¿ya? Enviamos un gran abrazo a Matías, a Boris, Daniel y Matías también, que son los que dan vida a esta banda de La Serena. Bueno, quedaron de mandar papayas, muchachos, recuérdenlo. Se comprometieron frente a toda la audiencia que estaba escuchando aquí en vivo en el chat. Quedaron de mandar papayas para todos. Así que caerían papayas para Edu, por ejemplo, para Mala Imagen que acaba de llegar, Terraplén, para... Oh, a ver, para Jime también caerían. Que mira, Jime nos deja un gran mensaje ahí a través del chat. Usted también puede participar del chat en vivo. Porque nos dice, mira, gracias por difundir a las bandas que tal vez no tienen la tribuna para hacerlo, ya que siempre son las mismas las que ocupan estos espacios. Es así como me conecté a las 3 en punto, muy bien Jime, para escuchar a una de ellas, que es mi favorita, Miguelitos. Claro, Miguelitos partió abriendo este capítulo 65 con su tema Arauco, recuérdenlo. Así que, claro, que es una de las bandas favoritas, nos cuenta, porque dice que no pierden el tiempo ni adornan las frases, que van al hueso, ¿no? Gracias, Miguelitos, por su buen rock. Claro, nos sumamos al agradecimiento a la banda Miguelitos y su rock combativo que abrió la edición 65. Muchas gracias, Jime, por estar participando activamente del chat también. Los muchachos de Terraplén, como siempre, ojo, viene nota con Terraplén, también viene nota con Mala Imagen. Claro, Edu también nos comenta por ahí. Rodrigo dice que querimos papaya, muy bien. Estupendo, un gran abrazo para ti, Rodrigo. Moldún también andaba dando vuelta por ahí, se tiene que haber ido a algún lado. Oye, buenísimo. Ya, sigamos disfrutando de la edición 65 a esta hora de la tarde. Como siempre, acortamos tu lunes, claro. Y usted sabe que en el shopping Los Cobres de Vitacura los espera otro sabor, con los mejores cafés y sándwiches del sector y a precios muy convenientes. Además, se acaba de inaugurar el servicio de almuerzo y colación. Claro, por solo 2.090 pesos puede comer, por ejemplo, carne mechada con fideo al pesto, oye qué rico hasta ahora, ¿no? Bebidas y pan, comida casera, almuerzos contundentes y a un precio barato. Claro, cada día es disponible 3 platos diferentes. Además, en Otresabor encontrarás desayunos muy convenientes. Un rico café italiano más 2 medialunas por solo 1.100 pesos. Olvídate de las grandes cadenas. Otresabor, Shopping Los Cobres de Vitacura, a un costado del Centro Cultural Amanda, local D016. Además, Otresabor te espera con pantalla plasma para ver los partidos del Mundial. ¿Qué mejor acerca de disfrutar ahí en Café Otresabor, que está en Radio Espacio? Claro. Oye, vive la pasión Under, sello Cravin, la cara B del rock nacional. Cravin es una asociación discográfica nacional que opera de manera independiente y autónoma desde enero del año 2007, recopilando y difundiendo rock Under chileno. Para contactarte con Cravin, escribe a info@sellocravin.cl o a cravinsrecord@gmail.com. Puedes conocer más de Cravin y de sus bandas afiliadas en su sitio web www.sellocravin.cl o seguirlos en Twitter www.twitter.com/cravinchile. Vive la pasión Under, sello Cravin, la cara B del rock nacional. Sello Cravin está en Radio Espacio. Y si tienes un evento que quieres registrar o producir y no sabes cómo, es súper fácil. Déjalo en manos profesionales. OBS Producciones Audiovisuales, fotografías, video y producción para tu evento. Seminarios, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones o matrimonios. No confíes el recuerdo de tu ocasión especial a cualquiera. OBS Producciones Audiovisuales. En internet www.obs.cl. Su número telefónico el 746-4158. Mail de contacto obs@obs.cl. Y recuerda que no hay nada más seguro que dejar tu evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. OBS Producciones Audiovisuales está en Radio Espacio. Claro, saludamos a OBS Producciones Audiovisuales, al sello Cravin y a Otresabor, que son los que hacen posible que Radio Espacio esté funcionando para todos ustedes y para las bandas independientes. Buenísimo. Dijimos que íbamos a ir con la gente del chat. Mira, yo quería saludar, por ejemplo, a Edu, que nos está saludando en este mismo instante, a Lady Macbeth, claro, Mala Imagen, ya lo había nombrado, saludos para ti también, amigo mío, la gente de Terraplén, les dije que teníamos notas, sí se lo había dicho, estuvimos allá en Wynn, ojo, claro, estuvimos en una noche muy fría por allá, más adelante viene esa nota que estuvimos con los muchachos, porque fuimos a ver el lanzamiento de un disco de los amigos de Ultramandaco, una banda argentina que andaba dando vueltas por acá. Y claro, estuvieron junto a Mala Imagen y Terraplén y tenemos notas con todos ellos. Pero eso más adelante. Ahora vamos a seguir disfrutando de la música, pero antes les voy a tirar un concurso de inmediato. Claro, tenemos un concurso porque tengo dos discos para regalar. Tenemos un disco de la banda Priapo y también tenemos uno de la banda Vértebra. Si usted quiere uno de estos dos discos que tengo en mi mano para ustedes, simplemente nos tiene que escribir a radioespacio@hotmail.com y nos pone ahí que quiere uno de estas dos ediciones. Tenemos un disco de Priapo y uno de Vértebra y tiene que escribir simplemente radioespacio@hotmail.com y de esa forma se puede llevar estos discos que son gentileza del sello Kravin. Ya lo saben. Así que empiecen a enviar de inmediato radioespacio@hotmail.com si se quiere llevar música original para su casa, música independiente, música de la buena, de la que programamos aquí. Disco de Priapo y de Vértebra de regalo para ustedes. Perfecto. Entonces, vamos a seguir con la música con una tremenda banda. Amigos de la casa también, que hemos estado conversando varias veces con ellos. Hablamos de Parvati, que nos deja su tema Tras mis pasos. Ahí teníamos a los muchachos de Parvati con el tema Tras mis pasos. Claro, esta banda de Santiago, amigos de la casa, claro. Oye, quiero enviar un gran abrazo ahí a Andrés, a Camilo, a Mauricio y a Raúl, que son los que dan vida a este grupo, Parvati. Si usted quiere saber más sobre ellos, simplemente ingrese al www.parvati.cl. Ahí podrá obtener mayor información de este grupo. Un gran abrazo a los muchachos de Parvati. Bueno, seguimos disfrutando de esta edición 65 de Radio Espacio, pero como les dije, como ya es tradición, no voy a estar solo nuevamente. Vamos a tener buena música aquí, vamos a levantar el ánimo, porque ya han llegado hasta el último rincón de Santiago de Chile. Se encuentran aquí en el Living Studio los muchachos de Ácido Muriático. Un aplauso para los muchachos. Hola, hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Llegando desde las suburbias de Santiago. Oye, perfecto. Bueno, primero, para que los auditores conozcan más sobre Ácido Muriático, si se pueden presentar todos los que están aquí, que están dispuestos a realizar este formato acústico en este capítulo 65. Bueno, yo soy Rengo y soy el saxo de Ácido Muriático. Perfecto. Bueno, yo soy Pablo, más conocido como Che, baterista de Ácido Muriático. Batería por allá. Bueno, yo soy Mota y soy el bajista de Ácido Muriático. Perfecto. Hola, soy Jimmy y soy el trombonista de Ácido Muriático. Trombonista. Y llegamos. Termino yo. Soy Pepe, el vocalista y guitarrista de Ácido Muriático. Aplausos, por favor, aplausos. Buenísimo. Oye, bueno, muchachos, cuéntenme un poco a los auditores cuál es su estilo de música. Ustedes ya han sonado varias veces por acá, podemos tener una clara idea de lo que hacen, pero para que los auditores conozcan sobre ustedes, ¿cómo califican el estilo musical que llevan a cabo? Claro, bueno, nosotros nos denominamos, nos autodenominamos como ska punk. Ska punk. Claro. Ya, bien arriba, ¿no? Claro, y al hueso. Oye, perfecto. Cuéntame, ¿desde cuándo funciona esta banda? ¿Cómo nace Ácido Muriático? Mira, esta banda como Ácido Muriático lleva muchos años, pero ya la formación tocando ska punk y haciendo una cosa ya mucho más seria parte desde el año 2006. 2006. Claro. Ya, varios años ya haciendo de esto. Oye, cuéntame, bueno, los integrantes que se presentaron, todos los que están aquí, ¿son los que partieron con esto? ¿Cómo es ese tema? No, ahora hay una formación completamente nueva. Creo que los que nos conservamos, el Che y, bueno, yo, Pepe. Y, bueno, y durante la historia de Ácido Muriático, desde el 2006 hasta ahora, han pasado varios integrantes. Ah, ya, han variado varios los integrantes. O sea, no tanto, pero han tomado su rumbo otros músicos y han llegado nuevos. Ya tomando su puesto. Perfecto. Oye, ¿les parece si comenzamos de inmediato con esto? Cuéntenme, ¿con qué tema van a partir esta presentación acústica aquí en Radio Espacio? Mira, vamos a hacer un temita que es como nuestro caballito de bronce. Ya. Que es Mala Mujer. Mala Mujer. Claro, dedicado a todas las malas mujeres. Es como el tema más conocido que tenemos. Perfecto. Bueno, entonces los dejamos en el escenario para que los muchachos desempeñen el primer tema aquí en formato acústico en la edición 65. Ácido Muriático totalmente en vivo para ustedes. Thank you. arriba, muchachos, porque se encuentra Ácido Muriático aquí en el Living Studio de Radio Espacio, claro, haciendo de las suyas en formato acústico. Hoy Ácido Muriático, el nombre, ¿de dónde sale? ¿Quién? El nombre, mira, hace mucho... ¿De qué ferretería? ¿Cómo fue eso? Mira, hace muchos años atrás, bueno, muchos años, cuando íbamos en la enseñanza media, con uno de los fundadores de Ácido Muriático, que ahora ya no se encuentra, formamos esta banda y empezamos a tomar ese rumbo de saber cómo llamarnos, qué era lo que nos identificaba más. Ya, perfecto. En ese tiempo tocábamos más punk, mucho más punk el tema de Ácido Muriático. ¿Y cómo nos identificábamos? Bueno, nosotros éramos esos punk que no salía a las protestas, no, o sí apoyaba, pero de lejos, y no hacíamos desmanes, no andábamos ya, con molotov. Ya, como debería ser, digamos. Pero nuestra protesta más brígida que tuvimos fue poner en el colegio para un 11 de septiembre bombitas de ruido. Ya, que ya. Se fabrican con ácido muriático y monedas de arroz. Perfecto, de ahí entonces, viene el... Claro, esa no es nuestra protesta, estoy hablando de segundo medio, así. Ya, perfecto. Ese era nuestro llamado de atención. Entonces, como partió por ahí el tema, y también por esto de una bomba de ruido o una bomba de sonido, ya. También se le tomó este nombre Ácido Muriático y ya quedó con este sello, Ácido Muriático. Oye, perfecto. Ojo que Ácido Muriático con K, ¿no? Claro, claro. Ácido Muriático con K. Con K, para los amigos que quieran saber más sobre usted. Oye, cuénteme sobre las letras de Ácido Muriático. ¿Cómo nacen? ¿Quién es el compositor? ¿Cómo se crean los temas de Ácido Muriático? Bueno, las letras de Ácido Muriático vienen de todos los integrantes y en parte tratamos de crear, y cada vez que llega una letra o algo a nuestra sala de ensayo, tratamos de poner cada uno de nuestra cosecha. Cada uno perfecto. Viene, o sea, son composiciones conjuntas, en definitiva. Claro, cada uno viene de ramas distintas y todos tenemos un estilo musical diferente. Entonces, cuando llegan las canciones y las letras a la sala, tratamos de ponerle cada uno de nuestra cosecha. Ah, perfecto. Creando así lo que hemos logrado hasta ahora. Oye, buenísimo. Entonces, o sea, no hay un compositor que sea uno el que se lleva todas las letras, las composiciones, ¿no? Bueno, yo quiero dar un alcance. Uno de los compositores que nos ayuda mucho y que quiero mandar un saludo grande desde acá, David Jaque, más conocido como el Jaque. Un aplauso, por favor. La muriaticada ahí, aplaudiendo a Jaque. Perfecto. Que es el compositor de Mala Mujer y de otros temas más. Y bueno, él está viviendo ahora en Australia. En Australia. Claro, y desde allá él siempre nos está apoyando, nos manda mensajes, nos manda letras también. Y nosotros al llegar la letra nos metimos a la sala y nos encerramos ahí y componemos, como dice Pablo, o sea, como dice Che, que ahí componemos en conjunto. Cada uno perfecto. Le mete su... Bueno, entonces los saludos para Australia y bueno, sigamos con la música. ¿Con qué tema vamos a seguir, amigo mío, con esto que está muy bueno? Bueno, ahora vamos a continuar con un tema que se llama Fuera de Casa, que habla más o menos cuando uno está bien choreado y quiere como escapar de ahí. Ah, ya, perfecto. Claro, esto lo hicimos especialmente para Radio Espacio y bueno, ojalá, espero que les guste. Ah, perfecto, bueno, entonces un tema para todos los auditores que siguen este programa. Bueno, los dejamos en el escenario, seguimos con Ácido Muriático, Fuera de Casa, aquí en formato 100% acústico, en la edición 65. A punto de hacer explosión. Temor. Estamos solo vacilando aquí en la edición 65 de Radio Espacio. Claro, están los muchachos de Ácido Muriático. Recuerde que usted también puede ver esta presentación en video, donde hay en www.radioespacio.tk. También hay fotografías de los muchachos para que los puedan conocer, claro, y saber más sobre esta banda. Oiga, muchachos, cuénteme un poco sobre las grabaciones. ¿Cómo le ha ido en el mundo de las grabaciones y en qué está Ácido Muriático? Bueno, en el mundo de las grabaciones ya hemos estado con dos demos. El primero llamado Poquito pero Malo. Ya. En el que contamos de cuatro temas. Formación con una trompeta, trombón, guitarra, bajo, batería. Y luego pasamos a nuestro segundo proyecto que fue Es lo que hay, vivo. Ya. El ¿Es nombre, lo que hay vivo? Claro. El nombre es debido a que lo grabamos, nos grabaron tocando solamente en vivo. Ah, perfecto. Y ahí se pasó a la trompeta se cambió a un saxofonista. Ah, ya. Hay un cambio de... Lo que lo hace distinto y claramente tiene nuevos temas. Ah, y eso fue grabado completamente en vivo. ¿Dónde fue esa grabación? Esa grabación estaba muy drogado y no puedo recordarlo. Ya, ya, perfecto. Muy bien. Oye, pero mira, y de hecho ustedes me comentaban en el off que ustedes también estaban trabajando en un nuevo proyecto que ya estaban grabando eso, ¿no? Claro, nosotros ya terminamos de grabar nuestro último disco. Ya. Y, o sea, nuestro primer disco último. Sería el primer larga duración. Este sería el primer larga duración, en el cual tiene unos 10 temas. Ya. Y ahora está pasando en el proceso de... Está en masterización. Masterización. Perfecto. O sea, ya pronto tenemos el primer larga duración de Ácido Muriático, ¿no? Pronto estarán escuchando nuestro nuevo disco. Perfecto. Oye, y sobre eso mismo, donde los pueden escuchar, cuéntame, ¿dónde los auditores pueden escuchar ahora mismo más material? O por lo mismo que decían del registro en vivo y todo eso, ¿dónde pueden saber más sobre ustedes? Bueno, el registro en vivo se puede descargar desde un blog que habilitamos especialmente para la Muriaticada, que sería www.acidomuriatico.blogspot.com. Ya, perfecto. Desde ahí se puede descargar el demo totalmente gratis. Repetimos la página. www.acidomuriatico.com. Me acaban de corregir. ¿Están corrigiendo? www.muriatico.blogspot.com. Perfecto, entonces lo volvemos a repetir. www.muriatico.blogspot.com. ¿Y el Muriático es con K? Claro. Perfecto. Y bueno, desde ahí se puede descargar el demo en vivo. Y el primer demo, que sería El Poquito Mero Malo, está en el MySpace, que sería www.myspace.acidomuriatico, pero con K, y la última O es cero. Perfecto, claro, como ya lo hemos dicho aquí en la radio, Ácido Muriático en el MySpace, pero ojo que es con K y lo último es un cero en vez de una O. Claro, y ahora ya haciendo la masterización del disco, nuestro primer hijo, nuestra y la primicia la va a tener Radio Espacio. Perfecto. Claro, va a venir acá a entregar el disco autografiado y todo. Perfecto. Ahí va a estar se va a compilar el primer demo con el segundo y un tema nuevo que aparece. Bien. Y ese tema va también dentro del disco, un tema nuevo, está nuevecito. Perfecto. Oye, bueno, ¿les parece? Sigamos con la música. Cuéntenme, ¿con qué tema vamos a ir a continuación en este desenchufado de Ácido Muriático? Bueno, el tema que viene ahora se llama Morir Cantando. Morir Cantando, qué lindo. Buenísimo. Bueno, entonces los dejamos en el escenario para que sigan realizando su formato acústico aquí en la edición 65 de Radio Espacio. Stop. nadie se puede quedar sentado escuchando el programa 65, claro, porque están los muchachos de Ácido Muriático realizando su desenchufado aquí en la edición 65 de Radio Espacio. Muchachos, ¿cómo se han sentido en este acústico? ¿Cómo? Perfecto. Oye, cuénteme, ¿ustedes habían tenido una experiencia acústica antes? ¿Habían...? Mira, en realidad nosotros no habíamos tenido ninguna experiencia tocando en acústico. ¿Ya? Pero sí, nosotros en las vacaciones de este año nos fuimos de gira. ¿Ya? Se puede decir gira. Y pasamos por Conce, ¿ya? Temuco y Valdivia. Ah, en perfecto. lo cual tocábamos en las calles. Ah, buenísimo, totalmente desenchufado. Sí, y ahí como que sentimos el cariño de la gente. Y para sobrevivir, para poder comer en la gira. Ah, qué bien. Ya, ¿y cómo estuvo eso? Espectacular, experiencia nueva. Los mejores hoteles. Oye, ¿qué ciudades fueron las que recorrieron en esa oportunidad? Mira, en realidad nosotros partimos en Concepción, en el lanzamiento del disco de unos amigos. Y... saludos a Fieromono. Fieromono de Conce. Y después nos fuimos a Temuco. ¿Ya? Y ahí también nos invitaron a tocar a unos lugares. Y después terminamos la gira en Valdivia. Ah, perfecto. Y ahí, bueno, en realidad nosotros seguíamos a Tomé. ¿Ya? Y teníamos que tocar el 27 de febrero, el día del terremoto. El 27 de febrero. Y nos vinimos antes por unos problemitas y nos salvamos. Uy, ah, ok, estuvieron ahí. Estamos vivos gracias a eso. Bueno, igual un abrazo a toda la gente que estaba por allá y que se la tuvo que bancar en ese lado, ¿no? Que la sufrió oye, mucho. Oye, sigamos con la música. Cuéntenme, ¿con qué tema vamos a ir a continuación en este desenchufado de Ácido Muriático? Bueno, ahora nos vamos a ir con Así es tu ley. ¿Ya? Así es tu ley. Así es tu fucking ley. Ah, perfecto, ya. Dejamos Ácido Muriático en el escenario. Siga disfrutando, siga bailando en su oficina, en su lugar donde esté escuchando esta edición 65, porque está Ácido Muriático aquí en Radio Espacio. Hey, hey, hey, hey, hey. Oye, qué bueno que está esto, Ácido Muriático en Radio Espacio, una banda que desde hace tiempo teníamos ganas de tener por acá, que habían habido algunas complicaciones para poder tenerlos, y ya están aquí para todos ustedes que están escuchando, todos los que están participando activamente del chat a esta hora. Y bueno, amigos, lamentablemente estamos llegando al final de la presentación de los muchachos, pero como ya es tradición, ellos van a hacer un tema más para ustedes, así que no se preocupen, vamos a tener más música de ellos. Pero nosotros como Radio Espacio queremos agradecer que hayan llegado hasta acá, que hayan adaptado su formato de hacer música a este formato más íntimo, que es el formato acústico. Así que los agradecimientos por estar acá, muchachos. Y los micrófonos son suyos. Bueno, primero dar las gracias a la radio. Mauricio, muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer un formato acústico, como decía Osvaldo, o Rengo. Nuevo para nosotros el formato acústico dentro de una sala. Uh-huh. Y bueno, mandar saludos una vez más al hockey de allá de Australia. Perfecto. A compañeros de banda como los Fieromonos de Conce, harto cariño para ellos también. Y bueno, a nuestras malas mujeres y a nuestra muriaticada que nos apoya siempre ahí en las tocatas. Está siempre la muriaticada presente. Perfecto. Sigue corriendo el micrófono dentro del estudio. Bueno, yo quería agradecer igual a la radio por este espacio. Banda. Oye, ¿por qué se ríe? Espérense. Es como sea, es súper rico el espacio, aquí es súper bonito. Así hay su bar, tienen su bajo eléctrico. Yo, por ejemplo, nunca había en mi vida había tocado un bajo eléctrico. Digo, acústico, perdón. ¿Ya? Y sabéis que es una experiencia súper bonita y ojalá que se vuelva a repetir. Buenísimo. ¿Ya? Bien. Eso me... Perfecto. Bueno, yo quiero mandar saludos a Fieromono, a la Alianza Verde, no. 100 puntos, bien. No, un saludo a toda la gente que hace posible, ha sido muriático, que nos reconoce, que valora nuestro trabajo, a la radio nuevamente. Y bueno, que nos sigan apoyando como siguen y se suman más fans. Perfecto. Bueno, yo les quiero dar un saludo a toda la gente que me conoce y que... sabe lo que estoy haciendo yo y siente la música de Ácido Muriático y nos quiere mucho. Y eso, ahora lo dejo con el Che. Perfecto. Bueno, yo aquí, súper buena la experiencia, súper bueno lo vivido hoy día. Un saludo para toda la gente que nos apoya siempre, que va a las tocatas, que va a todos lados, nos sigue, que hace sus banderas, que nos apoya y siempre está ahí con nosotros jugándosela. Perfecto, toda la muriaticada, ¿no? La famosa muriaticada que siempre nos sigue, ojalá siga creciendo. Buenísimo. Y más que nada eso, hay a la Radio Espacio que nos dio este espacio. Hoy para venir aquí a mostrar lo que hacemos y ahora nos vamos con el último tema. Ya, perfecto, justamente de eso mismo te iba a consultar. ¿Con qué tema van a cerrar ustedes? Vamos a cerrar con uno de nuestros temas que se llama Septiembre. Septiembre que va un punto súper a un tiempo que vivió Chile donde desaparecieron muchas personas por una mano opresora y queremos mostrar eso y no queremos ir a hacer desmanes, sino que queremos expresar nuestro sentimiento y nuestro enojo con la música, que son nuestras metralletas. Perfecto. Oye, bueno, los muchachos se quedan en el escenario. Un aplauso para Ácido Muriático, que estuvo aquí en Radio Espacio para todos ustedes en la edición 65. Queda mucho más programa. Disfrutamos de un tema más de Ácido Muriático. Septiembre, formato acústico, aquí en la edición 65 de Radio Espacio. Oye, estupendo, disfrutábamos de la sesión acústica de Ácido Muriático aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Oye, muchas gracias a los muchachos de Ácido Muriático que nos entregaron estos temas y que todos lo agradecen ahí, por lo menos en el chat, estaban todos vacilando en el lugar donde están escuchando esta edición 65. Ácido Muriático, ojo, me dejó aquí una notita donde tenemos que va a salir en panfleto acústico donde los pueden ir a ver en vivo. Si quedaron con ganas de más de esto, aquí tengo una notita que me acaban de dejar los muchachos de Ácido Muriático que se van a estar presentando este fin de semana, pero ya eso viene en panfleto acústico. No se despeguen de la señal de Radio Espacio. Oye, qué bueno que estuvo este acústico, ¿no? Bueno, para las bandas, mira, porque me llega mucho mail consultando cómo lo pueden hacer para, primero, para sonar aquí en el programa y para llegar a grabar un acústico aquí mismo en el Living Studio de Radio Espacio. Es súper simple. Primero nos tienen que escribir a radioespacio@hotmail.com. Ahí de inmediato le vamos a enviar un listado con datos que necesitamos para presentarlo frente a la audiencia. Y luego de eso, bueno, ahí hay una lista de espera bastante larga. Lo cual es súper positivo. Nosotros lamentablemente podemos tener un grupo por programa, es decir, un grupo a la semana, lo cual va avanzando muy, muy lento, ¿no? La lista. Entonces, por eso es un poco de paciencia lo que necesitan para poder llegar aquí al Living Studio de Radio Espacio a poder grabar este formato acústico, ¿ya? Pero muchas gracias a los muchachos de Ácido Muriático. Estupendo su acústico. Ahora, yo les dije que tenía premios para ustedes, porque ya recuerden que tenemos el disco de Priapo, también tenemos un disco de Vértebra y también tenemos una botella de ron. Claro, tenemos una botella de ron, Ron Midjans añejo para ustedes, solo por escribir a radioespacio@hotmail.com y responder lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué tienen que responder? Nombrar los dos grupos que han hecho ska en el Living Studio Radio Espacio. Es súper simple. Si ustedes envían un mail a radioespacio@hotmail.com con los nombres de los dos grupos que han hecho ska, que han grabado ska aquí en el formato acústico de Radio Espacio, con eso ya se llevan una botella de Ron Midjans añejo, gentileza de sello Kraken. Ya lo saben, a escribir a radioespacio@hotmail.com si quiere esta botella de Ron Midjans añejo para que pueda disfrutar ahí con los amigos mientras escucha el programa. O bueno, lo puede escuchar más tarde, ¿no? O puede tomar hasta ahora, día lunes, da lo mismo. Buenísimo. Oye, ya lo saben. Bueno, vamos a ir a saludar a la gente del chat que estuvo comentando activamente toda la presentación de Ácido Muriático. Ahí Rodrigo, Mati Longhi desde La Serena. Ya sonó su tema, amigo mío. Lo vi por ahí que lo estaba pidiendo. Sonó cuando escuchamos a los Claudios, ¿lo recuerdan? Claro, todavía estamos esperando las papayas. Eso sí, Jime también, que estaba... ¿cómo se llama? Estaba escuchando y estaba participando también del chat. Edu, claro, también. Ojo que viene nota, recuerden, con los muchachos. ¿Quién más tenemos? Tenemos a Rodrigo, Terraplén, como siempre, Mala Imagen. Estamos buscando aquí dentro del chat de todos los saludos. Mira, por aquí yo tenía un saludo que tenía que enviarle a Feña Pastén. Ya, Feña Pastén le quedamos de enviar un saludo porque ella está trabajando en un proyecto también que lleva por nombre Arte y Metraje. ¿Ya? También teníamos que saludar a Jime Salazar. ¿Será la misma Jime Salazar? ¿Será la misma? A ver, vamos a esperar a ver si nos responde a través del chat, si es la misma persona que nos estaba saludando a través del Facebook. Jime Salazar, si es la misma, los saludos para ti, como quedamos de dártelos, ¿no? Recuerden que ustedes pueden escribirnos a radioespacio@hotmail.com por todos los datos que necesiten, por todo lo que quieran, todos los motivos que quieran salir aquí en el programa, por ejemplo, como este de arte y metraje, que vamos a hablar un poco más adelante con Feña Pastén, que nos está sugiriendo un par de cosas. ¿Ya? Buenísimo. Ahora vamos a presentar una nueva banda, una banda que no ha salido en este programa, que no ha sonado por acá. Estamos hablando de Melancólicos, banda de Santiago, que bueno, ellos partieron haciendo como un estilo punk rock, punk pop, pero fue evolucionando un poco más a lo melódico dentro de del tiempo que llevan ellos, porque ellos están juntos desde el año 2001, ¿ya? Los integrantes de este grupo, Melancólicos, son Nico B en voz y guitarra, Nano War en bajo y voces, Jaime C en guitarra, Andy en teclados y Jairo en batería, ¿ya? Y si les parece, vamos a descubrir de inmediato este grupo que no había sonado aquí en Radio Espacio. Se presenta en esta edición 65 frente a todos ustedes con su tema Hoy No Lo Haré. Perdiéndome entre alcohol. Eran los sonidos de Melancólicos Anónimos, banda de Santiago. Claro que escuchábamos el tema Hoy No Lo Haré. Si usted quiere saber más sobre esta banda de Santiago, simplemente tiene que ingresar ahí en su computadora al www.myspace.com/melanmusic. Melan Music en el MySpace para saber más de esta banda, Melancólicos Anónimos de Santiago. Extendemos un gran abrazo y las gracias por participar de Radio Espacio a Nico, a Nano, a Jaime, Andy y Jairo, que son los que dan vida a esta banda. Escuchábamos el tema Hoy No Lo Haré. Buenísimo, Melancólicos Anónimos, que debuta en esta edición 65 de Radio Espacio con este tema Hoy No Lo Haré. Buenísimo. Oye, luego voy a ir con la gente del chat, ¿eh? Les voy a ir a aclarar un par de puntitos a toda la gente. Claro, pero a esta hora disfruta de un buen café. ¿Dónde? En Otré Sabor. En Otré Sabor encontrarás en su carta Barros Luco, ave palta, ave pimiento, sándwich vegetarianos, churrascos y todo lo necesario para hacer de tu estadía un grato momento. Además, en Otré Sabor podrás disfrutar de Wi-Fi y descuentos especiales para los auditores de Radio Espacio. Y recuerda que se acaba de inaugurar el servicio de almuerzo y colación. Por solo 2.090 pesos puedes comer, por ejemplo, carne mechada con fideos al pesto, más bebida y pan. Comida casera, almuerzos contundentes y a un precio barato. Y por supuesto, los desayunos más convenientes del sector. Imagínate, un rico café italiano más dos medias lunas por solo 1.100 pesos. Otré Sabor, Embajador Dousignac, 1767, local de 016. Shopping Los Cobres de Vitacura, a un costado del Centro Cultural Amanda. Cafetería Otré Sabor está en Radio Espacio. ¿Y has pensado que el único recuerdo que te quedará de tu matrimonio o tu evento especial para enseñarle a tus hijos son las fotografías y el video? Entonces, ¿por qué contratar a personas sin experiencia? Toma la decisión correcta. OBS Producciones Audiovisuales es la solución. Fotografías, videos y producción para tu evento. En internet, www.obs.cl. Su número telefónico, el 746-4158. Mail de contacto, obs@obs.cl. Seminarios, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones o matrimonios. Recuerda que no hay nada más seguro que dejar tu evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. OBS Producciones Audiovisuales está en Radio Espacio. Y con principios sólidos, bases íntegras y un fuerte sonido, Sello Kravin, la cara B del rock nacional. Sello Kravin se identifica y trabaja por el rock under chileno, buscando la consolidación de espacios para que esta escena pueda expresarse y ser reconocida como tal. Vive la pasión under. Sello Kravin, la cara B del rock nacional. Para contactarte con Kravin, escribe a info@sellokravin.cl o a kravinsrecord@gmail.com. Puedes conocer más de Kravin y de sus bandas afiliadas en su sitio web www.sellokravin.cl o seguirlos en Twitter www.twitter.com/kravinchile. Vive la pasión under, Sello Kravin, la cara B del rock nacional. Sello Kravin está en Radio Espacio. Claro. Agradecemos a Café Otré Sabor, a Sello Kravin y a OBS Producciones Audiovisuales, que todas las semanas están junto a los músicos independientes a través de Radio Espacio. Ya, buenísimo. Oigan, bueno, quería el tema del ron. El ganador va a salir la próxima semana, porque vamos a dar la oportunidad a todos los amigos que también escuchan esto en formato podcast. ¿Qué es lo que tienen que enviar al mail? Claro, para que no digan, porque si hubo algún problema de línea, de internet o qué sé yo. Bueno, para que lo escuche muy clarito, simplemente nos tiene que enviar un mail a radioespacio@hotmail.com y contarnos cuáles han sido las dos bandas que han grabado ska aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Han habido dos bandas que han grabado ska. Las dos bandas, usted las envía, los nombres de la banda, a radioespacio@hotmail.com, y con eso ya está participando por este ron añejo Midjans que tenemos gentileza de Sello Kravin para ustedes. Ya lo saben, ahí está. Para que no salgan pelando, que mira lo que estaban diciendo, que yo había cortado la señal para tomarme el ron solo, que no sé qué cosa, que era hipo porque ya me lo estaba tomando, que por eso escuchaba cortado, que estaba con la botella, por favor. Uno está trabajando aquí por los músicos independientes. Claro, muy bien. Bueno, ahora miren, lo que les estaba contando, que vamos a escuchar en este minuto una tremenda banda. Vamos a escuchar a unos amigos que andaban por ahí recién en el chat. Escuchamos a Perro de Jack, Pisoteaste Mi Alma. We'll be right back. Era el tremendo tema Pisoteaste mi alma de la banda Perro de Jack. Claro. ¿Usted quiere saber más sobre ellos? Súper simple, ingrese ahí en su computadora al www.myspace.com/perrodejack, tal cual en el MySpace, para obtener otros temas de esta banda de Santiago. Le envío un gran abrazo, por cierto, a Felipe, a Nicolás, a Larry, a Cristian, Titi, claro, y por supuesto a Pedro Peter, que siempre anda por ahí dando vuelta en el chat. Así que un gran abrazo para ti, muchas gracias por la música que hace Perro de Jack, que escuchábamos el tema Pisoteaste mi alma en esta edición 65. Buenísimo, así de esa forma vamos conociendo bandas. Nosotros a ellos los conocimos en una presentación ahí en La Batuta, y de ahí fue la primera vez que los entrevistamos, y luego tuvimos la música de ellos y ahora ya suenan seguido aquí en el programa. Buenísimo, ¿eh? Perfecto. Oigan, amigos, recuerden que este día viernes, este viernes no pasa nada, ¿no? Porque el jueves, claro. Gracias, producción, por darme mal dato. Ya. El jueves 10, este jueves 10 a las 18:30 horas vamos a estar lanzando oficialmente el DVD de Radio Espacio con el primer evento de Radio Espacio, que fue ahí en la sala SCD del barrio Bellavista junto a las bandas Atalaya y Eclipse. Este jueves a las 18:30 comienza el evento, puede llegar más tarde si quiere, porque es entrada liberada. Entrada liberada. Vamos a estar lanzando ese DVD y también los primeros dos volúmenes de los acústicos aquí en Radio Espacio. Todos los grupos que han estado aquí tocando, hicimos un gran compilado y están en el volumen 1 y el volumen 2 de los acústicos. Ese CD también va a estar a la venta ahí en el Juventud de Providencia, ahí en Padre Mariano 156. Esto es paralela a la calle a La Concepción, es decir, justo al frente de Carlos Antunes, Metro Pedro de Valdivia, para que no se pierda y pueda llegar ese día jueves. Desde las 18:30 horas vamos a estar ahí. Y va a estar la música de Eclipse total y absolutamente en vivo para ustedes. Entrada totalmente liberada. No tiene ninguna excusa para no ir a disfrutar este jueves de buena música. Y aparte les tengo otro panorama para después ese mismo jueves. Ya se los voy a dar más adelante, tranquilos. Pero ya lo saben, este jueves estamos lanzando eso. Y les tengo una primicia, un adelanto, ¿ya? ¿Por qué? Porque se viene el segundo evento Radio Espacio. Claro, se viene muy próximo. Estamos aquí en un par de semanitas nomás. Y vamos a estar con dos tremendas bandas. Les vamos a adelantar de inmediato que van a estar los muchachos de Mute y los amigos de Mala Imagen en el segundo evento Radio Espacio. Claro. Así que estén muy atentos a toda la información de aquello, porque vamos a estar realizando un segundo evento con un formato acústico total y absolutamente en vivo. Así que ahí pueden asistir a la... como no se pueden venir todos a las grabaciones acá, claro, pueden asistir ese día y podemos repletar el local para disfrutar de buen sonido acústico ahí en un local que ya les vamos a decir más adelante. Claro, vamos a tener toda la información, pero quedan un par de semanas nada más para que se realice el segundo evento Radio Espacio en formato acústico con la banda Mute y la banda Mala Imagen. Claro, ahí Rodrigo estaba diciendo que ni siquiera tenía idea, jajaja. Ja, ja. Muy bien, buenísimo, Rodrigo. Bueno, ahí nos vamos a estar encontrando juntamente con los muchachos de Mute y los de Mala Imagen, para que vayamos todos a ver esa tremenda presentación acústica que vamos a tener muy pronto en el segundo evento Radio Espacio. Así que ya lo saben, eso ya está listo, está totalmente confirmado. Así que no se lo pueden perder, claro que sí. Y ojo que se viene el tercero muy pronto, ¿eh? Así estamos. Así que mira, ahí anda la gente de Mala Imagen, que va a estar junto a los muchachos de Mute. Están los dos ahí en el chat, les pueden preguntar cualquier cosa, que van a estar haciendo un formato acústico para el segundo evento de Radio Espacio. Y para eso no queda absolutamente nada, queda súper poco, ya. Ahora, amigos, miren, saben que, como les conté, como les dije, los que estaban esperando esta parte, porque estuvimos por ahí, estuvimos captando, claro, una nota, porque el fin de semana se presentaban dos tremendas bandas, de verdad, y que son Terraplén y Mala Imagen. Se presentaban en un local aquí en Santiago. Pasó lo que tenía que pasar, porque siempre los locales siempre tienen algunos problemas y no sé, hay falta de seriedad. La cosa es que se fue cambiando todo el sistema y terminamos todos allá en Buin. Claro, terminamos en Buin disfrutando de la buena música. ¿Por qué? Porque se presentaban, aparte de, por supuesto, los amigos de Mala Imagen y Terraplén, unos amigos argentinos que por primera vez estaban aquí en Santiago, andaban promocionando su disco. Y claro, y tuvimos nota con los amigos de Terraplén, con los amigos de Mala Imagen. Bueno, mejor escuchemos la nota y luego comentamos aquí en la edición 65 de Radio Espacio. Ok, muchachos. muchachos. Bueno, y en esta ocasión nos hemos trasladado hasta Wynn. Claro, hasta Wynn, claro, porque se iba a presentar Mala Imagen, Ultraman Daco y Terra Pleni. Claro, estamos aquí cubriendo, como siempre, en Radio Espacio. Y nos encontramos con los muchachos de Mala Imagen que vienen bajando del escenario. Un grito de Mala Imagen, ¿no? ¿Cómo están, muchachos? Bueno, lo sacaron del estudio, ¿no? Para hicieron una pausa en lo que es la preproducción de lo que es la larga duración de Mala Imagen. ¿Cómo sintieron el público aquí en Wynn? Bien, muy bueno. La gente muy entretenida. Un placer estar acá en Wynn. Así que primera vez que estamos acá al sur de Santiago. Un placer nuevamente estar con Terra Plena, grandes amigos. Ya hemos tocado como 4 veces con ellos este año, así que todo bien. Ultraman Daco, unos grandes amigos de Argentina. Y como siempre, Radio Espacio, la radio urbana ahí colaborando con la música chilena. ¡Aguanta el rock chileno! Oye, cuéntame un poco cómo va el trabajo del disco, que le hicieron la pausa para venir aquí a esta fortuita inesperada tocata aquí en Wynn. Sí, a mí nos dijo el Cristian, tienen tocata en Wynn, DM, rock, puta, dije, tomar cerveza artesanal, soy de allá. Así que tuvimos que parar un poco, eso sí, estamos vueltos locos con las maquetas, arreglando detalles, para finalmente ya en julio encerrarnos en estudio Filete, y grabar nuestro primer disco larga duración, weón. Perfecto, y si alguien se lució en el escenario, oye, amigo Gabo, oye, qué tremenda performance que se mandó hoy día aquí en Buin. ¿Cómo sentiste este público nuevo para ustedes, el público del sur de Santiago, no? Buen público, súper bien. Igual, para transparentar algo, digamos, me pegué con un aro en el dedo, así que yo creo que Radio Espacio no puede ir más, porque siempre que vienen me pasa algo, la otra vez se me cayó la caja, ¿ah? No, pero en serio, un gran saludo a los cabros de acá, gracias por todo, un excelente recibimiento. Puta, me uno al saludo a Radio Espacio, lo mejor en Radio Espacio, gracias a Radio Espacio estamos acá. Oye, perfecto, bueno, ahora lo que suena de fondo es Ultraman Daco, luego vamos a estar con los muchachos que están presentando un disco. Bueno, vamos a dar algo del disco, el nombre se va a llamar Democracia, Sociedad Anónima. Perfecto, ¿y cómo está la imagen? ¡Mala! Perfecto, Mala Imagen aquí en Wynn. Bueno, muchachos, seguimos aquí en Wynn. En esta ocasión nos encontramos con los muchachos de Terra Plena que están a punto de subir al escenario. ¿Cómo están, muchachos? Primera vez aquí en Wynn. Estamos muy expectantes, bueno, por el show. Estamos esperando aquí los cabros de Ultraman Daco que terminen de tocar. Y estamos con todas las pilas para dejar la cagada hoy día en la noche, compadre. Oye, cuéntame, primera vez que están tan al sur de Santiago en Wynn. No la había tocado por acá, ¿no? Nos tocó una muy buena experiencia, un muy buen local, mucho frío, el día más helado del año. Pero este local tiene una característica especial que no la puedo transmitir por audio, pero tiene una chimenea increíble y hay un calor y en la gente muy bueno. Si estamos expectantes a poder tocar luego y dar un buen show. Perfecto. Mike, ¿cómo ha sentido el público que está expectante en este minuto a Ultraman Daco en el escenario, usted a punto de subir? No, muy, muy, muy bien. Muy agradable estar fuera de Santiago. La gente buena onda y un calor agradable acá. Y bueno, con pura cara de tocar, pues ya falta poco. Perfecto, Mariano, ¿qué me puedes contar tú de cómo ha sentido el público que está expectante de la subida de Terra Plena también aquí en Wynn? Es primera vez que salimos a Wynn y puta, en la raja compartir con gente que nunca jamás nos ha escuchado. Esto es excelente. Buenísimo, bueno, nos despedimos, vamos a estar con Ultraman Daco en pocos segundos. El aplauso de Terra Plena, muchachos. Bueno, muchachos, seguimos aquí en una noche espectacular realmente. Acabamos de ver el tremendo show de Ultraman Daco y ahora nos encontramos con los muchachos aquí. ¿Cómo sintieron el público? Bueno, ¿cómo han estado toda esta odisea, no? Gentileza de Kravin, que están aquí por primera vez en Chile, como me contaba, ¿no? ¿Cómo sintieron el público? Exacto, bueno, primero saludos a toda la audiencia de Radio Espacio. La verdad que para nosotros es un placer venir a Santiago a hacer nuestro primer show, digamos, después de 10 años de banda. Ultraman Daco es una banda que tiene 10 años y es una alegría para nosotros estar acá en Santiago. Nos hemos sentido muy a gusto, muy cómodos, el público chileno la verdad que es muy caliente, ha habido de rock, digamos, así que bueno, gracias. ¿Y puedes contar tú sobre lo mismo? ¿Cómo ha sentido la gente aquí? ¿Cómo lo han recibido aquí en Santiago y ahora en Wynn, que también hicieron recién una tremenda presentación aquí en el bar Diem, aquí en Wynn? No, la verdad que formidable. Caluroso en el bar y frío afuera. La verdad no hemos recagado de calor. No, pero bien. Muchísimas gracias a todos. La verdad que nos hemos sentido muy bien acá en Santiago. La verdad que un país vecino que no hemos venido porque no se dio la oportunidad y ahora de la mano de Kraven que estamos acá tocando, es genial. La verdad que esperamos venir pronto y bueno, la verdad que a gusto. Perfecto, ¿qué me podés contar tú? ¿Cómo ha sentido el público aquí chileno que lo han recibido por primera vez acá en, bueno, primero en el Club Babylon y ahora aquí en Wynn? Bueno, no, mucho, o sea, súper agradecidos, o sea, muy cálido el público. Y nada, vinimos a ver qué onda y realmente nos vamos bastante contentos. Así que bueno, es un saldo positivo el que podemos llevarnos. Oye, bueno, y ustedes andan justamente en promoción de este disco Onan, que gentilmente me han regalado, de hecho aquí lo tenemos, gentileza de los muchachos. ¿Qué me puedes contar sobre este trabajo que están promocionando ahora acá en Chile? Y un disco, el segundo disco de la banda, digamos, nos encuentra en un momento de transición entre Onan y el nuevo disco que es 3. Hemos venido a mechar un par de canciones nuevas y viejas, estamos justo en un momento de cambio de la banda, entonces bueno, mostrando lo que ya somos y mostrando lo que vamos a hacer, digamos. Así que bueno, contentos. Y perfecto, sobre eso mismo, ¿qué es lo que se viene? Porque ya anunciaron en el escenario que se venía el disco 3 de Ultraman Daco. ¿Qué me puedes contar sobre ese trabajo que algo adelantaron aquí en el escenario? Bueno, este disco 3, igual que Onan, está producido por Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanos, Nanitos Verdes. La verdad que es un disco renovador de la banda, en el caso de 3. En el caso de Onan es muy difícil contar por dos discos, ¿cierto? Pero en el caso de Onan es un disco que tiene ya sus 4 años, ha estado girando por toda Argentina y ha llegado a Chile en este momento, en un momento donde la banda está a punto de grabar su tercer disco. Así que con 3, bueno, es cuestión de que tengamos otro encuentro y podamos charlar de lo mismo. Perfecto. Y bueno, para que los auditores también sepan quiénes son ustedes, si se presentan, vamos a usar el micrófono a cada uno para que sepan quiénes son y qué instrumentos son los que ejecutan, que nosotros vimos en el escenario, que lo ejecutan a la perfección. Emanuel batería, y bueno, como decía anteriormente, estamos muy contentos de poder venir a presentar este disco, Onan, y bueno, ya terminando lo que es la faceta Onan, yo creo que nos va a faltar ocasión ya a fines de año para que vengamos a presentar 3 y bueno, y ver qué se debe a la gente, ¿no? Así que bueno, nada, contentos, como te decía recién. Perfecto, bueno, para también se presente enfrente a la audiencia de Radio Espacio. Bueno, yo soy Diego, el guitarrista de Ultraman Daco. Saludos a toda la audiencia y bueno, la verdad que muy contentos de estar acá en Santiago, en Chile. Rock and roll, loco, rock and roll para Santiago, para Radio Espacio. Agradecido de estar acá en Buim, ayer en Babylon. Un gusto, Pablo, bajo y voz de Ultraman Daco. Muchas gracias. Oye, perfecto, bueno, y los auditores dirán, ¿pero qué toca Ultraman Daco? ¿Con qué tema cerramos esta nota desde aquí, desde Buim? ¿Con qué tema escuchamos a continuación? Lo dejamos a toda la audiencia de Radio Espacio con Moloch. Traidora. Era el sonido de Ultramandaco, claro, esta banda que conocimos en la tremenda presentación que tuvieron ahí en Buin junto a los muchachos de Terra Plen y los amigos de Mala Imagen, claro. Bueno, mayor información de Ultramandaco, si usted desea escuchar otros temas y saber más sobre esta banda de Mendoza, simplemente tiene que ingresar al myspace.com/ultramandaco, tal cual, y así podrá obtener otros temas. Escuchábamos el tema Moloch, que es parte de su disco Onan, que gentilmente nos regalaron a los muchachos, acá lo tengo en mi mano, muy buena producción del disco y está buenísimo. Y claro, así que un gran abrazo para allá a los muchachos que ya volvieron a esta hora, ya deben estar en su país, así que un gran abrazo para ustedes, muchachos, que están escuchando el programa a esta hora, lo más probable en formato podcast. Buenísimo. Así que un abrazo para Pablo, para Diego y para Emanuel, que son los que dan vida a Ultramandaco, banda de Mendoza. Claro. Oye, esa noche estuvo increíble, ¿eh? Estuvo buenísimo. Partió Mala Imagen. Dejó la escoba al tiro Mala Imagen, como siempre, con toda su potencia. Y luego estuvo Ultramandaco. ¿Y quiénes otros para cerrar el show? Que la sólida banda, los secos de Terraplén, claro, que estuvieron haciendo estuvieron con algunas sorpresitas por ahí los muchachos de Terraplén, así que esté muy atento cuando Terraplén esté en formato en vivo para que se acerque y vea todo lo que están haciendo los muchachos. Y Terraplén, ojo que ya está total y absolutamente confirmado para venir aquí al Living Studio Radio Espacio. Tenemos fecha, tenemos hora, tenemos todo. Hay que ir a... Lo que no tenemos, un convenio con alguna botillería o algo. O algo parecido para que venga Terraplero. ¡Qué manera! Bueno, en fin. Bueno, esas son cosas que pasan en vivo. Usted acérquese y podrá saber todo lo que ocurre detrás de los escenarios. Claro. Usted tiene que acercarse a ver la música emergente, independiente, música under, pero en vivo. De esa forma podrá enterarse de todos los pormenores, de todas las tocatas que cubrimos todas las semanas aquí en Radio Espacio. Bueno. Amigos míos, como les dije, nosotros estuvimos ahí, estuvimos en la tocata, nos trasladamos hasta Buin, ¿ya? Pero usted también tiene que trasladarse hasta algún lugar a disfrutar de buena música en formato en vivo. Claro, tiene que ir a apoyar la escena. No tiene que quedarse en casita, tiene que ir a disfrutar de la música. ¿Y dónde? Dirá usted, muy fácil. Aquí llega el momento en que usted tiene que ir a buscar un lápiz y un papel porque llegamos al panfleto. Acústico, claro, panfleto acústico, donde le damos las mejores tocatas de esta semana, partiendo este mismo día, miércoles 9 de junio, porque a las 22:30 horas, ojo, a las 22:30 horas, se presenta un grupo amigo de la casa, como son los muchachos de Marín, claro, ojo que Marín va a estar junto al DJ Natch, donde ahí en el clan, Bombero Núñez 363, y por un valor de solo 2.000 pesos, usted puede ingresar este día miércoles a las 22:30 horas al clan a disfrutar de la música de Marín, Bombero Núñez 363, no lo olvide. El día jueves, ojo con el día jueves, que el jueves está terrible, porque claro, como usted ya sabe, el día jueves tenemos el lanzamiento oficial del DVD de Atalaya y Eclipse, claro, DVD captado por Radio Espacio. Y también tenemos el lanzamiento de los CDs acústicos volumen 1 y acústicos volumen 2. No lo puede olvidar. Donde aparecen todos los amigos de Radio Espacio que han llegado hasta acá, hasta el Living Studio, a grabar su formato acústico. Eso es el día jueves desde las 18:30 horas. Ahora, si usted sale un poco más tarde, puede llegar más tarde. Y recuerde que es entrada completamente liberada. Esto es en Juventud de Providencia, Padre Mariano 156. Para que nos juntemos ahí a disfrutar de la música de Eclipse que va a estar tocando en vivo. Claro, y van a estar vendiéndose claramente los DVDs y los CDs acústicos del volumen 1 y el volumen 2. Así que va a estar increíble eso, para que no se lo puedan perder. Como vamos a terminar relativamente temprano ahí, pero vamos a terminar muy, muy prendidos, nos podemos trasladar todos juntos ese mismo día jueves a La Batuta. Claro, porque se presenta Tongas, Nazón, un amigo que ya estuvo aquí, que es parte de los compilados también, y Hamster, que también tiene fecha para venir aquí al Living Studio. Así que nos podemos acercar todos porque a las 22:30 horas se presentan estas tres bandas. Y ojo que Hamster estará lanzando su disco Suena Hamster. Esto es en La Batuta, ya lo sabe, en Jorge Washington 52, plena Plaza Ñuñoa. Y la entrada es completamente liberada. Así que nos vamos de ahí para allá, nos vamos todos y seguimos el mambo vacilando allá en La Batuta. ¿Les parece? Yo tengo espacio para llevar alguno, ¿eh? Nos vamos todos juntos a La Batuta. Desde el lanzamiento del Juventud de Providencia nos cambiamos a La Batuta y seguimos disfrutando. Y ahí ya nos quedamos hasta, ¿no? ¿Qué le parece, don Ariel? Bueno, va directo. Claro. Sí, claro, ahí podemos ir todos para allá. Perfecto. Oye, el día sábado, tenemos para el día sábado, ojo, porque el sábado se presentan nuevamente los Rockers, en esta ocasión con Mucho Tequila y The Infernos, a las 22 horas. Recuerdes que ellos están haciendo todo un ciclo ahí en El Dorado, en Teatinos 415. El valor, $2,000. Recuerden que los Rockers están presentando a su nuevo baterista, Matt Ron. Así que lo pueden ir a ver ahí al Dorado, Teatinos 415, los Rockers, Mucho Tequila y The Infernos, este sábado 12 a las 22 horas. ¿Ya? Perfecto. También el sábado 12, mira, aquí parece que va a andar gente de Radio Espacio, porque el sábado 12 a las 22 horas se presenta el trío Sabrosón junto a los amigos de El Combo Rock Alma Potente, Ácido Muriático, que acaban de salir de aquí del Living Studio. Claro, me acaban de dejar esta tocata para ustedes. El Combo Rock Alma Potente, Ácido Muriático, el trío Sabrosón y los amigos de Iguana. También van a estar ahí, ¿dónde? En la Sala Ical. Esto queda ahí en Caming 350. Vale $2,000 la entrada, ¿ya? Pero la preventa está solo $1,000 escribiendo un mail. Se lo doy de inmediato. mgallardovallejos@gmail.com. mgallardovallejos@gmail.com para que le quede la entrada a solo $1,000 para ir a disfrutar del Combo Rock Alma Potente, del trío Sabrosón, Ácido Muriático y los muchachos de Iguana. ¿Qué mejor? Ya lo sabe ahí en la Sala Ical este sábado 12. Y por ahí Jime me estaba dando un aviso que también lo vamos a pasar en panfleto acústico, porque este mismo sábado también se presentan a las 19:30 los amigos de Miguelitos en un beneficio que va a ser en el Colegio San Juan Evangelista, ahí en Martín de Zamora 6395, en la comuna de Las Condes. Colegio San Juan Evangelista, en Martín de Zamora, 6395, en la comuna de Las Condes. Y ojo que son $1,000 la entrada para los menores de edad, $2,000 para los adultos, y va a haber venta de cerveza para que pueda acercarse a ver a Miguelitos ahí en el Colegio San Juan Evangelista. De ese colegio dicen que han salido buenos músicos, buenos bajistas. No sé si será cierto eso. En fin, ya. Bueno, eso es lo que teníamos en esta semana especial. Recuerde lo del día jueves, es importantísimo lo del día jueves que vamos a estar lanzando. Eso, y es lo que teníamos para ustedes en panfleto acústico. Oye, claro, así que tiene que acercarse a disfrutar de buena música en vivo. Por mi parte, no, creo que vamos a estar en dos, ¿no? Vamos a estar, claro, vamos a estar en el lanzamiento. De ahí nos vamos a ir a la batuta. Y el día sábado también vamos a andar en una presentación cubriéndola, como siempre, Radio Espacio, ahí apoyando a los músicos independientes. Y ahora, sigamos con la fiesta. ¿Les parece? Claro. Porque llega la música de Sonora Mayor, porque no estoy loco. Mi amor. Estupendo, eran los sonidos de los amigos de Sonora Mayor con su tema Porque No Estoy Loco. Claro. Enviamos un gran abrazo a Patricio, Carlos, Rodrigo, Jorge, Claudio, Luis, Carlos, Danilo y David. ¿Ah? Los que dan vida a Sonora Mayor. Mayor información de ellos, el www.sonoramayor.cl. Claro. El tema Porque No Estoy Loco, que nos entregaban los amigos de Sonora Mayor. Amigos míos, estamos llegando al final de la edición 65 de Radio Espacio, que ha tenido de todo esta edición. Muchas gracias por estar participando, pero les debo varios datos. Por ejemplo, los ganadores de la semana pasada que mandaron mail participando por los discos que teníamos de regalo. Bueno, tenemos al señor Alfredo Iturra y la señorita Oriele, señora Oriele Cisternas son los ganadores de los discos de que teníamos gentileza de sello Grabin para ustedes. Bueno, un aplauso para ustedes, muchachos. Nos vamos a comunicar para hacerles llegar los discos. Recuerden que para la próxima semana tenemos harto premio. Tenemos, apareció gente de Sonora Mayor en el chat, buenísimo, acabamos de escuchar Porque No Estoy Loco, buenísimo. Bueno, tenemos para la próxima semana, recuerden, discos de Priapo, disco de Vértebra, y tenemos el Ron Mijans, gentileza de sello Kravin. ¿Qué es lo que tienen que hacer para el Ron? Simplemente escribir a radioespacio@hotmail.com y escribir, claro, cuáles son las dos bandas que han grabado ska en el formato acústico aquí en el Living Studio de Radio Espacio. ¿Ya? Así que ya lo saben, muchas gracias por participar una vez más de la música independiente que se programa semana a semana aquí en Radio Espacio. Bueno, les comento que la próxima semana vamos a estar con Elefante Gonorrea aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Claro, así que ya lo saben, van a estar también los muchachos de... Ah, claro, vamos a tener nota la próxima semana de alguna de las tocatas que le dimos en Panfleto Acústico. Andale el equipo de Radio Espacio por ahí para que usted también se acerque. No lo olvide, nos juntamos el jueves ahí en el Juventud de Providencia, en Padre Mariano 156, a las 18:30 horas. Puede llegar más tarde si sale después de la pega, claro, porque vamos a estar lanzando nuestro primer DVD y también el volumen 1 de los acústicos y el volumen 2 de inmediato estarán ahí disponibles para ustedes. Muchas gracias a todos los que participaron del chat. Vamos a saludar a la gente que está en este minuto. Lady Macbeth, un saludo para ti. Moldun, Edu, que estuvo participando. También Mati Longhi, un saludo para allá, para La Serena. También teníamos a la gente de Terraplén, de Mala Imagen. Teníamos, a ver quién más tenemos por acá. Tenemos a la gente de Sonora Mayor, un gran abrazo para ustedes. Claro que escuchábamos recién el tema Porque No Estoy Loco, claro. También teníamos, a ver... Teníamos a Rodrigo, saludos para ti, tenemos varias cosas pendientes con él, porque recuerden que se viene el segundo evento Radio Espacio, donde estará en vivo la banda Mala Imagen y los muchachos de Mute en formato acústico. Ya les vamos a tener más sobre eso, más datos. La próxima semana tal vez les tengamos muchos más datos sobre eso, porque no queda nada para aquel evento. Así que muchas gracias a todos los que participaron del formato en vivo, del chat, que siempre está habilitado como todos los lunes. Y bueno, como ven, ya se les pasó la hora. Ya van a ser las 5 de la tarde, así que nos estamos despidiendo y será hasta el próximo lunes. No dejen de comentar en www.podcaster.cl. A todos los amigos que participaron de la edición en vivo, pueden más tarde o mañana comentar qué les pareció esta edición ahí en el muro de podcaster.cl. También nos pueden, recuerden, seguir en Twitter como Radio Espacio Pod y nuestro mail de contacto radioespacio@hotmail.com. Bueno, como les dije, nos vamos a despedir con un adelanto de lo que va a ser la próxima semana, que va a estar increíblemente extraño aquello. Claro, porque van a estar los muchachos de Elefante Gonorrea haciendo su formato acústico por acá. Claro, así que vamos a escuchar, vamos a cerrar con el tema Sensaciones Libres de ellos. Mayor información de ellos, myspace.com/elefantegonorrea. Muchas gracias a todos por participar. Nos encontramos el próximo lunes a las 3 de la tarde para cortar el lunes y que no sea tan odioso este principio de semana. Nos encontramos el lunes y sería todo. Mi nombre es Mauricio Béjar y los espero en la edición 66 de Radio Espacio. Yo les digo chau, chau, chau, chau. We'll be right back. concluye una nueva edición de La Radio Urbana. Será hasta la próxima semana, cuando descubriremos nuevos sonidos, nuevas tendencias, nuevas bandas emergentes en Radio Espacio. Hasta la próxima.